Es un privilegio grande del Señor. Muchas desean ser madres, pero no todas pueden ser madres. Y algunas que han podido, a veces no ejercen bien su papel de madre. Si usted tiene hijos, es una responsabilidad muy grande también en tenerlos, ¿verdad? Es una responsabilidad también tener sus hijos, saber crearlos en disciplina, dice la Biblia, y amonestación del Señor. Esta tarde yo quiero hablar un poquito, hermanos, y dirigirme a ustedes bajo el tema consejos en el Día de las Madres. ¿Amén? ¿Consejos? En el Día de las Madres. Sí, es cierto, ya pasó, hermanos, pero creo que todos los días son Días de las Madres. Amén. Y aprovechando este mes, yo quiero un poquito que pensemos como hijos y pensemos como madres, porque esta tarde voy a tocar esas dos áreas. Primero Dios, el tiempo nos alcance, ¿verdad? Ahora, hermanos, hay celebraciones, ¿verdad? Este día, ¿se ha fijado que algunos están comprándole cosas a la mamá para que salga más esclavizada de lo que hace? Uno le compra una plancha, ¿para qué, hermano? Para que siga planchando. El otro le compra, hermanos, hay unas escobas para que siga barriendo. Otro le compra, hermanos, son utensilios para que sigan, ¿qué? Para que siga trabajando, generalmente. Ay, está bien la intención, pero fíjense que a veces inconscientemente decimos muchas cosas, ¿verdad? Con eso. Quizás usted no haya tenido para darle un regalo a su madre, quizás no haya habido dinero, quizás no alcanzó. Pero con su conducta, con su amor, con todas aquellas cosas, usted puede premiar y honrar a quienes, a las madres. ¿Por qué honrar a las madres? Quiero llevarle a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Usted como madre sabe lo que es honrar a alguien 12 meses ahí en el estómago, ¿no, hermano? ¿A cuántas le gustó, hermano? No están dormidos, hermano, están despiertos, hermano. 9 meses, hermano, ¿verdad? 9 meses. Y algunos parece que estuvieron más tiempo. Pero, hermanos, cuando usted tiene eso, ¿verdad? Y usted ve ahí una pancita, una barriguita, créame que eso cuesta, créame que eso no es fácil, ¿verdad? Se vuelve un tiempo en el embarazo cuando la mujer ya no puede dormir. Cuando todo se le dificulta, cuando su columna comienza a dolerle, cuando se vuelve incómodo todo. E imagínense cada uno de ustedes como hijo, lo que su mamá pasó, ¿verdad? Por andarnos ahí a cada uno de nosotros en su vientre, ¿verdad? Andarnos en el estómago, hermano. Así que vamos a pensar un poquito qué es lo que dice la Biblia acerca, hermanos, de por qué honrar a nuestras madres. ¿Por qué tengo yo que portarme bien? ¿Por qué tengo yo que ser un buen hijo, una buena hija? ¿Por qué tengo que honrar a mi abuelo o a mi abuelita, ¿verdad? ¿Por qué tengo que portarme de esa manera? Dice la Biblia, Éxodo 20, versículo 12. ¿Cuántos lo tienen? Éxodo 20, 12 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué hay que hacer, hermano? Honra a tu padre y a tu madre. Quiero que vaya conmigo, hermanos, al capítulo 21, versículo 17. Éxodo 21, 17. Cuando tu madre envejeciere, coloqué ese versículo ahí, no es lo que dice ahí, ¿verdad? Dice, ¿no qué? No la menosprecies. ¿Cuántos nos vamos a hacer viejitos, hermano? Amén. Hay unos que están jóvenes y ya parecen viejitos, ¿verdad? Ya están, hermano, en su corazón y en su... Allá muy adentro están más arrugados que un anciano. Y hay ancianos aquí, hay ancianitas aquí que están más jóvenes. ¿Qué es de estos tipos, verdad? De manera que depende de nosotros cómo enfrentamos la vida. Pero, hermanos, una de las cosas es que es una orden de Dios honrar a las madres. ¿Amén? Es una orden del Señor que honremos a quienes, a nuestras madres. ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, hermano, a veces pensamos, yo tengo que ser mejor portado con mi papá, tengo que ser mejor portado con él porque él sí me da duro. Mi mamá no, ¿verdad? La Biblia dice que hay que honrar a los dos por igual. Es una orden del Señor que la cumplamos, pero miremos lo que pasaba en el capítulo 21, versículo 17. Igualmente, el que maldijera a su padre o a su madre, morirá. ¿Cuántos somos desobedientes acá? Y seguimos siendo desobedientes. ¿Cuántos seguimos portándonos mal? Y ayer usted le dio, o antier le dio sus regalos, pero al día siguiente le sacó una de esas cólicas que quizás hasta la Biblia se escapó a reventar a tu mamá, ¿verdad? De repente, a todo lo que hizo el día anterior, todo se botó porque nos comportamos mal, porque si tuvimos un mal comportamiento, dijimos algo, nos discutimos, hemos hecho muchas cosas. ¿Saben que en la Biblia, hermanos, cualquiera que lastimara a su mamá o a su papá, tenía que morir? ¿Se han fijado qué blandos somos ahora? ¿Se han fijado que hoy en día, generalmente, eso no pasa aquí, las hipotes hacen lo que quieren, los hipotes hacen lo que quieren? Tristemente, hermanos, este es el mundo en el que estamos viviendo, este es el mundo, hermanos, en el que nos movemos, donde poco a poco los valores se han ido perdiendo el temor de Dios, se han ido perdiendo las cosas, y hoy hay hijos que le pegan a sus padres. Hay hijos que le gritan a sus madres, hay hijas que le gritan a sus padres, hay hijos que le levantan la mano y no hacen nada, y a veces como padres nos quedamos como. Es que va a estar grande, no lo puedo corregir, es que no puedo hacer aquello, ¿sabe, hermano? Que algunas de las cosas es que a veces usted como madre no se da a honrar también. Y por duro que parezca, hermanos y hermanas, a veces usted no se da su puesto como madre y como cabeza de hogar que Dios le ha puesto también. Cualquiera que en aquel tiempo le gritara a su padre, cualquiera que en aquel tiempo le levantara la mano a su mamá, cualquiera que aquellos padres que dijeran, mi hijo no me hace caso y yo ya no hay lo que hacer, lo voy a mandar a la correccional, lo voy a mandar allá. No, ¿sabe qué es lo que hacían en el pueblo de Israel? Sáquenlo. ¿Y qué? Y mate. ¿Crees que no estaríamos compuestos, hermano? Muchos de nosotros nos hubieran apedreado varias veces ya. Hoy en día hemos retrocedido y hemos perdido, ¿verdad? Porque a los niños no hay que pegarles porque usted los va a traumar. A los niños no hay que gritarles porque usted los va a ver esto. A los niños no hay que tocarlos con esto por aquello. Hermano, la Biblia recomienda pasarle el chilillo en el lomo a los hijos, ¿o no? La necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección. ¿La alejará de quién, dice? La alejará de él. ¿Instruye al niño dónde? En su camino. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todos recuerdan quizás la vez que lo castigaron y esa vez quizás que usted más se dolió y no se le olvida. Pero ¿cuántos no le dan gracias al Señor porque lo castigaron de esa manera? Y usted aprendió que no había que mentir, que no tenía que andar en otro lado, no tenía que moverse para otro lado donde no tenía que ir. Cualquiera que lastimara a sus padres debía de morir. Piense usted, si usted viviera en aquel tiempo como hijo, si estaría vivo todavía. Porque Dios no ha cambiado. Amén. Dios no ha cambiado. ¿Ves qué? Esto era en aquel tiempo, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios piensa igual de las mismas cosas que Él ha dado. La segunda cosa es que la misma suerte corría, no solo aquel que era agresivo con sus padres, no solo aquel que se portaba mal, sino que dice Deuteronomio 21:18. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Al versículo 21. Y ponga atención, hijo, y vea lo que la palabra de Dios dice también. ¿Verdad? 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde y que no obedeciere a la voz, ¿de quién? De su padre, ni a la voz de su madre, y lo castigan y aún así no obedece, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde iba y dirán a los ancianos, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es flotón y es borracho. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y qué, hermanos, y temerá. ¿Sabe? Como alguien dice, hermanos, los hijos se nos montan en el lomo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nos hace falta. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabe que usted es parte para que se cumpla ese mandamiento? ¿Amén? ¿Cuántas madres no creen? Usted es parte para que se cumpla ese mandamiento. Instruye a su niño que desde pequeño tiene que honrar a su padre y a su madre. Y como la mayoría de ustedes son madres solteras que están lidiando con hijos, a veces solitas, a veces, ¿verdad?, con problemas, con dificultades, con escasez, usted tiene que hacerle frente a la vida, pero no olvide que usted tiene que poner también su parte en la tarea que Dios le ha encomendado. Como madre, como padre, tenemos que poner, hermanos, lo que nos hace falta allí. Y la tercera cosa dentro de esto, es una orden de Dios que les honremos, es que hay que respetar su persona. Amén. No importa si vos llegaste a la universidad, si uno llegó allá, ¿verdad?, a un máster o a un posgrado, usted tuvo todas aquellas cosas que su padre y su madre no tuvieron, respete lo que ellos son. Amén. Algunos alcanzaron hasta tercer grado, otros a sexto grado, otros quizás a noveno, otros quizás no pudieron ir porque no eran nuestros tiempos, no era igual. Y algunas veces tenemos de menos a nuestros padres, a nuestras madres, porque no estudiaron como yo he estudiado, porque yo me he preparado más, y yo sé más que vos, y los despreciamos, y los tenemos aquellos, no respetamos la persona, no respetamos lo que ellas también representan. Agregué otro pensamiento más abajo también ahí, ¿verdad? Hay que apreciarlas, ¿cómo dice, hermano? Interiormente, pero con una estima que se exprese en todo tiempo. ¿Dónde? Si usted ama a su mamá, usted se lo va a demostrar. ¿Sabe qué le está diciendo cuando se porta mal? Cuando se va sin permiso, cuando hace lo que le da la gana, cuando usted le para la cara a su papá o a su mamá, y cuando usted hace lo que bien le viene en gana, usted le está diciendo: no te quiero. Y aunque de boca le diga sí te quiero, pero usted hace otra cosa, eso no es amor. Amén. Eso no es amor. Hay que respetar lo que ella representa, porque son las personas que Dios ha puesto. Uno, para nuestro cuidado. Dos, para nuestra formación. Y tercero, para nuestra guianza a Dios. Las madres tienen una gran influencia sobre sus hijos. O son para bien, o son para mal. En la Biblia hubieron mujeres que transmitieron buenas cosas a sus hijos, como hermanos Sara, como Rebeca, como Raquel, pero hubieron madres malas que transmitieron cosas malas a sus hijos, como Jezabel también, y como también Atalía, que fueron una influencia diabólica para sus hijos. Usted depende, madre de familia, y mis queridas hermanas, lo que usted está formando. O es una influencia positiva, o es una influencia negativa. A veces queremos que nuestros hijos actúen de una manera diferente cuando nosotros actuamos de la manera que ellos están actuando, porque lo han aprendido de nosotros. Es una orden del Señor honrar a nuestras madres. Amén. Pero usted como madre, es una orden del Señor que usted aplique también, que ese mandamiento se cumpla. Amén. Hay que cumplir ese mandamiento. Efesios 6, versículos del 1 al 3. Otro consejo para el día de la madre. Uno, es una orden del Señor que usted honre a su mamá. Amén. ¿No está bien? Amén. Y la segunda cosa, es una orden del Señor que usted obedezca los mandatos del Señor, obedezca los mandatos también de su madre. ¿Sabe por qué? Efesios 6, versículos 3, del 1 al 3, perdón. Efesios 6, del 1 al 3. Dice así la Biblia: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cuál es la recompensa de portarte bien con los padres? Ser de larga vida. Amén. Alguien puede vivir, pero ¿cómo vive esa cosa? ¿De qué sirve tener una vida larga si usted solo la vive en problemas, en pleitos, amargados, tristes, sale de una y se mete a otra, ¿verdad? Y aquello lo que el Señor promete cuando usted honra a su padre y a su madre, especialmente esta tarde, hablamos de las madres, cuando usted las honra, usted va a tener una calidad de vida mucho mejor que otros que han sido desobedientes con sus padres. Pues lo que sembramos, eso también, ¿qué, hermanos? Eso también cosechamos. Hay que obedecer los mandatos. ¿Por qué, hermanos? Porque es un principio de amor. Amén. Levanten las mamás, levanten la mano todas las mamás que les han dicho: mamá, te amo, sus hijos. Qué triste, poquita, pero gracias al Señor. Que se acerque un hijo y que le diga: te amo. Pero a veces le dicen te amo y me tienden de la mano en la muerte y me adelantaron, ¿verdad? ¿Verdad? Dicen que el amor y el interés. Mucho, ¿verdad? Esperamos que no. ¿Por qué ama usted a su madre? ¿Por qué la ama? vamos a obedecerle, usted le va a obedecer porque las ama. Amén. Amén. Pero cuando su papá le dice algo, su mamá le dice algo, y usted le dice, sí, pero usted no lo hace, usted no ama. Dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando sus hijos cumplen lo que usted les dice, se siente o no se siente orgulloso de ellos. Y lo que le pidan, si bien es cierto, a veces no están las posibilidades, pero algo parecido usted le compra, ¿verdad? A veces no están las posibilidades, pero usted le dice, mira, no me alcanza para esto, pero te dé un churro, te voy a comprar, ¿verdad? Usted está disponible para que lo que aquel hijo le pida, es más fácil dárselo. La Biblia dice que un hijo, Jesús narró esta parábola, que su padre lo mandó y le dijo, no, no quiero ir. Y después fue al otro y le dijo, hijo, quiero que hagas esto, y le dijo, sí, sí, yo lo voy a hacer, yo voy a ir. Y al final el que le dijo sí, no fue. Y el que le dijo no, recapacitó y dijo, voy a hacer esto que mi papá me dijo. Se arrepintió e hizo lo que su papá le había dicho. Cuando usted le diga que no a sus padres, arrepiéntase rápido. Amén. Cuando su papá le diga o su mamá le diga, por favor, portate de esta mejor manera, portate de una mejor manera, por favor, hace esto de la mejor manera. Si usted le dice no, pero usted se arrepiente, usted va a cosechar cosas buenas. Amén. Los que se han portado mal con su mamá este día o esta semana, arrepiéntase y arregle esto. Si usted le ha gritado, si usted le ha dicho cosas, si usted le ha mentido, le ha robado pisto, le ha quitado algo y no le ha dicho, arrepiéntase. Y pídale perdón. ¿Sabe por qué? Porque obedecer debe ser un principio de amor, no por fuerza. Amén. Otra de las cosas, quizás parece duro para los hijos, pero hay que ser sumiso. ¿Hacia qué? A su reproche. Y cuando digo los reproches, es que nuestros padres a veces nos pegan unas regañadas. Que todo el vecindario se da cuenta, ¿verdad? No, esperamos que no. Si usted es cristiano, no. ¿Verdad? Capaz del parque le oye. Aunque se regañen, nos regañan porque a veces no ganamos. ¿A quién nos regañan por gusto, hermano? ¿Verdad que no? La vez pasada iba yo, hermano, sin licencia, ¿verdad? Y todo. Y me pararon, ¿no? No, nadie se dice, no, pues, no le iba a decir, solo la quería mi alado. No. Man, pasa ahí, le voy a dar una estrellita, ¿verdad? Man, ¿me lo había ganado o no? Sí. ¿Y qué tenía que decir? Ay, que me perdió. No, otra, también. No. Los regaños, los reproches, ¿por qué los ganamos a veces, hermano? A nadie que haga las cosas bien los regaña, hermano. ¿O sí? Y todos disparamos la gran cara. Levante la mano a las mamás que sus hijos ya les hacen una gran cara, hermano, que les dan un caballo, ¿verdad? Cuando están enojados. Con las caras, ¿verdad? Te voy a mostrar que ando enojada, que ando enojado. Y más las extras, ¿verdad? ¿O no? ¿Verdad? Los varones como que les pasa algo rápido, pero las hembras son más enojadas, ¿verdad? Parando la gran cara. Y todos más los labios son grandes, todavía les llegan por allá, ¿verdad? Arrepiéntase, sea sumiso, usted va a tener sus hijos. Amén. Y va a tener sus hijas también. Y usted tiene que recordar que todas las cosas, vuelvo a repetir, lo que sembramos, cosechamos. Cualquier instrucción que su papá o su mamá le diga, póngale atención porque no se la están diciendo por gusto. Sea sumiso, apréndelas, agárrelas, y cuando lo lleguen a corregir, hagan esas correcciones en su corazón y guárdelas ahí. Amén. A veces necesitamos correcciones en la vida. Yo sé que no todos han tenido buenos padres, seamos sinceros. Porque en la vida hay padres que son una dulzura, una maravilla, y hay padres que han sido difíciles. Bueno, hay padres que han sido duros, que han sido crueles, que quizás dejaron aguantando hambre a los hijos por andar en estos juegos, ¿verdad? Por andar en esas cosas, pero aún así, la Biblia nos dice que hay que ser sumisos a ellos. Amén. En alguna medida, Dios le va a dar la recompensa a ellos, pero Dios le va a dar la recompensa a usted, al ser un buen hijo. Dios le va a bendecir, Dios le va a premiar. Quiero cerrar este punto con esta tercera cosa. Yo quiero que esto le quede grabado en su corazón a todos los que están jovencitos y todavía tienen sus años, ¿verdad?, por ahí, que no han llegado a una edad adulta mayor. Esfuércese. ¿Por qué? ¿Por servir de qué? De alivio y consuelo a sus padres. Esfuércese porque usted sea un alivio y que usted sea un qué, un consuelo. Allí lo que nos convertimos en dolor de cabeza, en problema, en la úlcera, en la diabetes, en el derrame de nuestros padres. Muchos de nosotros nos hemos vuelto eso. Dijo, mamá, ¿cómo está? ¿Me quiere un derrame? ¿Por qué? Dice, por favor. Y la mamá afligida por los problemas, por la vida que llevamos, en lugar de ser una alegría, en lugar de ser un orgullo, muchos de nosotros como hijos nos hemos vuelto una tristeza, un dolor de cabeza, disculpe lo que voy a decir, una vergüenza a veces, no solo para nuestros padres, sino para nuestras familias. A todos los jóvenes que están acá, a los muchachos que están acá, que su vida comienza, por favor, en el nombre del Señor, esfuércese usted para ser un orgullo de sus padres. Amén. Para ser un alivio de sus padres. Que sus padres no se estén desvelando, vamos a ver dónde anda mi hijo, ya me lo han matado, quizás allá estará en la cuneta, quizás por allá se ha quedado, quizás por aquello. Porque usted no va a alargar su vida con eso, ni tampoco se la va a alargar a sus padres. Hay que obedecer los mandatos de ellos. ¿Cuántos queremos ser alivio para nuestros padres? ¿O cuántos todavía? Quizás ya llegamos a una edad adulta y todavía seguimos siendo. Como dijo una hermana ahí, ¿verdad? Irresponsable a veces, hermano. Piensen. Para que sea de larga vida, sobre qué dice la Biblia, hermanos, sobre la tierra, es el primer mandamiento con promesa. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. No lo cumpla usted y Dios no lo va a hacer. Hay que hacerle llevadera a la vejez a nuestros padres. ¿Cuántos tienen padres todavía? ¿Cuántos tienen padres que están en su vejez? Amén. ¿Cuántos tienen abuelitos por ahí que están en su vejez? ¿Tienen su familia que está en la vejez? ¿Por qué no hacerle más llevadera a la vejez? ¿Usted sabe que los ancianitos con cualquier susto? Ahí van para el hospital, hermano. ¿Verdad? ¿Con cualquier problema qué? Ay, me aquí, que no puedo respirar, no puedo acceder. Pero de repente, ¿sabe qué? Devolvemos la vejez. Una vejez amargada, una vejez triste, una vejez llena de problemas, una vejez que ya en la cual ellos ya no desean estar vivos, sino, ay, ojalá me muriera para no estar pasando estas cosas. Hagámosle más llevadera la vejez a nuestros padres. Hay que cubrir las necesidades de ellos. Amén. Y pensemos, si solo hemos dado problemas, vergüenzas a nuestros padres, pues esta tarde la palabra del Señor es para usted, para que cambiemos nuestra manera de pensar. Y no solo de pensar, sino de actuar. Que volvamos nuestro rostro al Señor y saber que una de las cosas que el Señor nos manda, porque el mandamiento al prójimo, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero a tu prójimo. ¿Y sabe con quién comienza el Señor cuando comienzan los mandamientos con el prójimo? Honra a tu padre y a tu madre. A veces usted respeta más a las otras señoras de la calle más que a su mamá. A veces usted le hace los mandados a otra gente, menos los de su casa. A veces usted pasa bien sonriente con otra gente, pero cuando llega a su casa, amargarle la vida a los hijitos, amargarle la vida a sus padres, hacer dolor de cabeza. Y cuando se muere, ¡ay, no creí que se muriera! ¡Ay, no creí que se muriera! Mentira, hermano. Mentira. ¿De qué sirve esto? No sirve, hermano, de nada. De manera que uno de los consejos es una orden del Señor honrar a la madre. Amén. Pero también es una orden para los hijos que obedezcamos los mandatos de quienes, de nuestros padres. Pero yo quiero dedicar una parte especial en este mensaje a las madres. Vamos a ir a Proverbios 31. Y si le cae su partecita, en el nombre del Señor, agárrela, ¿verdad? Agárrela por ahí. Proverbios 31. Versículo 10 al 31. No lo vamos a leer todo. Pero yo quiero que usted como madre en esta tarde se pase un autoexamen. ¿Amén? Y usted vea las cualidades de una buena madre y de una buena esposa. ¿Amén? ¿Se oye? Sí. Todavía no, espérate, que no he comenzado. Cualidades de una buena madre y de una buena esposa. Porque si usted es madre, es porque estuvo con alguien ahí, ¿verdad? Pero, si usted todavía conserva a esa persona, cualidades para ser una buena, ¿qué? Una buena esposa y una buena madre. Vamos al versículo 11 de Proverbios 31. El 10 ha comenzado a decir, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sabe qué es virtuosa? Es mujer trabajadora. Una mujer trabajadora que le eche precio a la vida y todo, ¿quién la vaya? Pero comienza a hablar cualidades muy especiales el proverbista, hermanos, allí, y nos menciona unas allí que he tomado, hermanos, ahí, versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de, ¿qué dice, hermanos? No carecerá de ganancia. Una de las primeras cualidades de una mujer realmente de Dios, de una buena madre, de una buena esposa, es que es de qué? Es de fiar, es de confianza, pero puede depositar la confianza en ella. Sus hijos pueden confiar en ella porque saben que no lo va a delatar, solo lo sabe, o perdón, con la gente, sino que saben que pueden confiar. Y un buen consejo venga de ella. Muchos hijos le tienen miedo a quién, a sus madres. Y no le dicen que tienen novia hasta que ya se fueron con él, ¿verdad? Porque a veces usted no ha ganado su qué, tu confianza. Y sabe, a veces no es respeto lo que nos tienen los hijos, no es respeto el que nos tiene, sino que es miedo. ¿Sí? Allá andan los niños escondidos, ¿verdad? Y todo, hermano, y por eso yo voy a dar cuenta de la peor manera. Y bien dicen que los padres son los últimos en darse cuenta. Y generalmente nunca creen. No, mi hija no. ¿Y cómo va a creer usted si yo lo tengo controladito? ¿Cómo no cuando están allí, verdad? Pero cuando salen de su casa, usted no sabe lo que andan haciendo. Una buena madre, una buena mujer, una buena esposa, él decía, ¿se puede depositar la confianza en ella? Amén. Dígale, hermana, que está a su lado, dígale, ¿qué usted decía? A mí no me gusta. ¿En usted de confianza? ¿Confían sus hijos en usted? ¿Confía su esposo? Si usted tiene a su esposo, ¿verdad? ¿O su marido? Y si tiene suyo, que no es usted. ¿Su confianza? ¿Confianza? ¿Confía en usted? Y sabe que la confianza nos menciona dos cosas. El corazón de su marido está en ella confiado. No carecerá, dice, de ganancia. El esposo confía en ella. Porque tiene prudencia y tiene discreción. Yo voy a tocar este punto más adelantito. Voy a hablar del segundo porque si no, hermanos, no va a alcanzar, ¿verdad? Otra de las cualidades, primera de Pedro 3, del 5 al 6. Vamos rapidito allí, primera de Pedro 3. Y anoten las que están solteras y todo, porque esto le pasa el vino. Pero si usted no quiere ser boxeadora ni que boxee con usted, agarre estos consejos, ¿verdad? Y póngase, ¿verdad?, ahí al día con la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 6. Si usted quiere ser una buena mujer, una buena esposa, una buena madre, aquí están los consejos de la palabra del Señor. Porque así también se trabajaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas. ¿A quiénes? Y como que no, estos versículos no lo hallaron, ¿verdad? Porque sí también se trabajaba en otro tiempo que hay tantas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, verso 6, como Sara le decía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis sido hijas de seis del bien, sin tener ninguna amenaza. Cualidad de la buena mujer es que trata a su marido. ¿Cómo? Léanme las hermanas eso que dice allí. Vamos a ver. Ajá, ¿cómo dice? Trata. No, pero léanmelo fuerte, ¿verdad? Y si no me lo lee es porque usted no lo está haciendo. Vamos a leer fuerte. ¿No? Dice, trata. Mujer de esposa, dice. Quien la hallará. Respeta usted a su marido. Aunque vean que yo no veo otros hombres, no estamos hablando de eso. Como persona, usted lo respeta. Que vos bien pasmado, vos de sur, vos no sos como aquel, me auto bien dejado, vos sos aquí, vos sos allá, y con medio mundo anda trapeando con el pobre hombre, ¿verdad? La mujer virtuosa, ¿cómo trata al esposo? Ajá, no era virtuosa. Trata a su marido con amor, ¿y qué? Y al respeto que las santas mujeres, hermanos de Dios, mostraban a sus maridos. Si usted no respeta a su esposo, si usted no respeta a la persona con la cual usted vive, usted está deshonrando a Dios. ¿Y tiene que ver eso conmigo como madre? Que sus hijas están aprendiendo eso. Que sus hijos están aprendiendo eso. Porque sus hijos le están viendo su comportamiento. Recuerde que la mayor predicación que usted tiene es su ejemplo. Y que sus hijos no ven otra cosa, sino que ven su qué. Por ejemplo, usted les puede decir, hijo, no mientas, y cuando llegan a cobrar, decirles que no estoy. Que salí, me fui del país. ¿Verdad? Y escondido detrás de la puerta, ¿no? Hijo, no diga mentira. Cuidado. Respete. Respete. Quizás que hoy es que usted haya estudiado más que su esposo. Ojo con los varoncitos. Cuidado cuando su señora o su novia o la futura esposa con la que usted se va a casar tiene un grado académico mayor que usted. Cuidadito. Póngale mucha atención a eso. Es que nos amamos, se aman en ese rato. Cuando vengan a Cristo, te va a decir, yo no dependo de vos, yo puedo vivir yo solo. La voz recogidita te ha hecho así, ¿verdad? Ay, los hermanos nos amamos, cuéntese la voz. No estoy diciendo que en todos los casos va a ser igual, pero me atrevo a decir que el 90% de los casos es así. ¿Le han dicho ustedes a su esposo, hermano? Ya, si bobo con bobo, yo voy. ¿Qué es? Y que usted esté aquí el día lunes. Si usted no está honrando a su esposo, si usted no está honrando a esa persona que Dios le ha puesto. Allá están aprendiendo en la casa. Ya no hay que portarse bien porque a Dios no le gusta que se ponga así y usted está dando el otro ejemplo. No hay problema. Las cualidades de la buena madre y la buena esposa. Siguiente, es también que le presta buena atención a quién. A los esposos todos los días y a sus hijos, claro. Y no conforme al humor del momento, sino siempre. ¿Ya fijado? Desciende. ¿Ya fijado que hay quienes, hermano? Por ratos andan contentos nada más. ¿Ya pasaron? Según las lunas, ¿verdad, hermano? Usted, ay, va a estar tierna, ya está tierna, ¿verdad? Ya le dio ahí, ya le agarró, ¿verdad? Hay gente, sí. Hay mujeres que están en una pelea y de repente, mira, vas a comer hoy. pero si este rato andate, ¿verdad? Y todo, no es confort, hermano. Tiene que atender cuando, hermano, buena atención todos los días. Vea el versículo 23 de Proverbios 31. Tu marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Y dice por ahí más adelante, ¿verdad? Que se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, y su marido también, dice, la alaba. Unos pobres hermanitos, ¿verdad? No de aquí, ¿verdad? ¿Y la joven cuando está de buen humor, la esposa? ¿Le presta atención a usted a su esposo, su hermano? Levante la mano las que tiene su esposo, su marido, y usted le presta atención. Amén, usted le presta atención. Y usted, hermano, ¿y a qué me refiero con esto? ¿Verdad? ¿A qué me refiero con esto? Su marido es conocido en las puertas, dice. ¿Y sabe que esa es una alusión a la vestimenta que andaba el marido? Su marido es conocido en las puertas. ¿Cómo andaba vestido? Lo que me hizo pensar. Mi estimado hermano, su esposa es el reflejo suyo. Amén. Cuando uno las anda ahí todas choreaditas y todas mal vestidas y todo, ¿es el reflejo de qué? De uno. Pero cuando su esposo anda todo de chungo, anda de manos todo despeinado y anda sin planchar y todo es roto, hermano, y todo, esa es tu presentación, hermano. ¿Amén? Esa es tu presentación. No van a decir que descuidado es Dios, pero van a decir que mujer esta quizás no le daba, ¿verdad? Quizás no hace esto, quizás allá, quizás ni peine le compra el pobre hombre, hermano, no se va a hacer empeinado, ¿verdad? Su esposo es su presentación, hermano. ¿Amén? No se oye, ¿verdad? Pero así es. Así es. Le presta atención todos los días. Mira, papito, quítate los cheles que llevas, hermano, ¿verdad? No te vayas aquí para que no vayas, ¿verdad? No te vayas con las motas de la cobija, ¿verdad? Te voy a arreglar la camisa, mira, te la vas a meter, mira, te va a planchar el pantalón, mira, te va a coser ese botón porque ya casi te anda reventando, ¿verdad? Se te anda cayendo. Los cuidados, los cuidados. Anda usted limpio a su esposito, hermano. Anda limpio a sus hijos. Alma, con rinco le da. Con su presentación, amén. Amén. Estamos hablando de las madres, hermano. Mejor de una buena madre, todo, ¿verdad? Y todo. Hágase una prueba con la Biblia, amén. Con la palabra del Señor. Le presta atención usted a sus hijos todos los días. Ahorita no me hables, mira que fue cansada, ¿verdad? Ándate para allá, se fue con el chucho, se te tele, ¿verdad? El peque se fue. Para agarrar la bicicleta y te vas. Y después las malas noticias. Muchos de los hijos están quizás con ganas de hablar con usted y uno ocupado, no tiene tiempo, no hay, ¿verdad?, por ahí tiempo para él. El marido es conocido y eso es una alusión a cómo se vestía, que chiva la túnica que te ha hecho tu señora, ¿verdad? Siguiente. No borra fatigas, cuando uno borra las fuerzas para hacer sus deberes y lo hace, ¿cómo lo hace, hermano? De buena gana. Versículo 27, la segunda parte. No come el pan, dice. Levante. Yo sé que hay hermanas que madrugan. Bueno, ay, van a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5. Porque usted se está esforzando. Amén. ¿Sabe quién le va a premiar? ¿Sabe? El marido nunca la va a premiar, ¿verdad? Ni este deber de esas cosas. Pero cuando usted lo hace con amor para su familia, usted está sembrando ahí en el reino de los cielos. ¿Amén? Cuando usted lo hace con amor, lo hace con sacrificio, y usted dice, bueno, quizás este tiempo pudiera estar haciendo esto, pero me voy a poner a hacer esta otra cosa y voy a aprovecharlo porque con esto salgo, quizás en los quehaceres de la casa, usted está haciendo como esa mujer que dice la Biblia, mujer, ¿qué, hermanos? Mujer virtuosa. ¿Qué hace usted cuando le queda un tiempo libre? y paso a la siguiente, ¿verdad? Para aprovechar ya de una sola vez. ¿Emplea bien el tiempo? ¿Qué te tengo el tiempo libre? Ama. Está la lámina, ¿verdad? Ah, hermano, yo me echo mi novela, ¿desde a qué hora? Ah, hermano, desde la 1 hasta la 5. Tal vez vayan esos pasos, ¿verdad? O pueda ser que sí. Emplea bien el tiempo, hace lo que tiene que hacer. Ay, el montón de ropa que tengo, ¿verdad? Pero qué buena estaba la novela. Mi devocional en el Facebook, ¿no? En la revista, ¿verdad? De la E, de la E, de la editor, y la gran marana también, ¿no? Mira, ¿verdad? Aprovechando el tiempo que los días son malos, voy a comprar todos los perfumes que pueda, ¿verdad? Bueno, que viene en oferta este mes de la madre, ¿verdad? Pues le van a estar cobrando. Dice que la mujer virtuosa, en el versículo 15, hermano, se levanta aún de noche, da de comida a su familia y raciona a sus criadas. Es decir, que duerme el tiempo necesario. Amén. ¿No está mal una siestecita, hermano? ¿O será pecado? Pero ya cuando usted la lava, hermano, de las 5 a las 8, hermano, a las 3, ah, se levanta a las 3, estoy cansado, ¿verdad? Voy a comer y voy a dormir, ¿sabes? Ya se vi, hermano, es una cosa muy diferente. Siguiente, mantiene bien las finanzas domésticas. ¿Cuántas hermanas son buenas para ahorrar, hermano? Así pensé. ¿Cuántas son buenas para gastar? Oye, hermano, y era la tarjeta de crédito, ¿cómo la tengo, hermano? ¡Topada! Tengo tres y todas están topadas, ¿verdad? Le puede dar el dinero, como lo primero que vimos, ¿qué decía? Le puede dar el dinero a su esposo y decirle, más, aquí está para la semana, porque lo da el lunes y el martes, ya no hay nada. ¿Por qué? Ya compramos unos zapatos, mira, qué bonito estábamos. No tenía, ya regalando, hermano, donde tiempo. Es decir, usted le puede dar el dinero a su esposo y si no se lo da, usted ya sabe por qué. Porque hay hombres que ellos son los que van a comprar. Y yo voy al mercado, ¿verdad? Yo conozco un hermano que se anda con su bolsita, deje que compre, ¿no? ¿Verdad? No es de aquí. ¿Puede confiar su esposo en usted y le deje su cuenta de ahorro? Fíjate, guardar mi cheque más, ¿verdad? Con mi credomática. Cuando tenga una emergencia, saca. Y cuando venga un pobre marido, ¿no? Que puede confiar en usted, es de confianza, mantiene usted bien las finanzas domésticas, sabe comprar, hermano. Fíjate que compré una vajilla, vos, y la vamos a comer. Y las cosas para la semana, ay no, fíjate, se me olvidó, es que pasó una oferta, fíjate, compré esto, compré lo otro. La mayoría de mujeres, no todas, se van, se emociona cuando les cae el tema. ¿Qué haría usted si le regalan $1,000 mejor? Usted los encuentra tirados, ¿verdad? ¿Cuánto le darían vuelta ya mañana? Ni alcanzaría. ¿Mantiene bien las finanzas de dónde? De hogar. Y esto lo pudiera gastar en esto, pero hay que comer 2 días más. Esto lo pudiera gastar en esto, y que chivo están los zapatos, ¿verdad? Que tanto quiero, pero si los compro, mis hijos no van a comer, ¿sí? Esperen al Señor que vayan madres acá, que no les importe si comen o no comen, ¿verdad? Y los deje ahí, hermanos, que ay, tomen agua, ¿verdad? O vayan a dormir, que durmiendo no se sienten hambre, ¿verdad? No, no. Tenemos hambre, agarren la botella, ¿verdad? Y denle, ¿verdad? No. Mantiene las finanzas domésticas. Mire, hermana que está a su lado, diga, ¿cómo gasta usted? ¿Cómo gasta usted? Y algo más, mis queridas hermanas, así como usted gasta, así van a gastar sus hijos. ¿Amén? Así como usted gasta, así van a gastar sus hijos. Varoncitos, póngale mucha atención a la manera de vivir de su novia. ¿Amén? Y a todos los varones que están atrás, ¿verdad? Póngale atención a la manera de vivir de su novia o su futura novia, porque ya me estoy acostumbrado a que cada 15 días me compre una cadena de oro. ¿Cuántos zapatos y dos faltas? ¿Entre club? ¿Te considera? Cuidado. Porque después se va a decir, ah, ¿verdad? Vamos a la siguiente cosa. Cualidades de la buena esposa. Ya casi voy terminando. Uno, tiene discreción. ¿Y tiene qué? ¿Cuántas hermanas discretas hay aquí? Cambio la pregunta, ¿cuántas hermanas indiscretas hay aquí? Ahí como que más. Ah, no, si me acaban de contar algo y mira cómo la razón, ¿verdad? Está bueno, ella se lo merece. ¿Es usted discreta? Y yo le voy a contar un problema, pero solo usted pronto. Y después hay una relación por todo, ¿sabes? Levanten la mano todas las hermanas discretas aquí, hermano. No vinieron, ¿verdad? La discreción es una cualidad de la mujer que la mujer virtuosa. Pero viene lo segundo, y la prudencia. A veces el pleito es con el hombre, ahí va la mujer a meterse también. Será prudente. El pleito aquí es con ella a veces, ¿y qué, hermano? Muy bien, disparo de traidor. Se llama imprudencia. Abre usted la boca solo cuando conviene, y pregunto para todos, ¿abrimos la boca solo cuando conviene o la abrimos cuando nos da la gana? Dicen que el sabio piensa lo que dice y el necio dice lo que piensa. ¿De cuál somos nosotros? ¿Piensa usted lo que dice? Ahora lo hablamos y después estamos recapacitando, pero está después. Discreción. Que mira lo que en la vida hay mujeres charlatanas, hermano. ¿O no? Ajá. Y todos conocemos este, ¿verdad? Este signo, el hermano. Charlatanería, ¿verdad? El famoso don de lenguas, ¿verdad? ¿Conoce usted mujeres criticonas, hermano? No mire a nadie, por favor, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermano, uno puede ver un hombre que venga bien vestido y usted ve que los hipotes vienen estrenando y todo, y uno no le presta mucha importancia. Pero que una hermana bien arregladita, bien peinadita y todo, y que pueda ver, hermano. Es cierto que las mujeres se critican entre sí. Y si pasa para atrás, una mirada de celosía a la cabeza, ¿verdad? Y si no, fíjese la próxima vez. ¿Es usted discreta? Criticón, los hijos, ¿cómo se vuelven? criticón. Jonas chambroso. Los hijos, ¿cómo se mueven? Chambroso. Jonas metido, hermano. Los hijos también, ¿qué, hermano? Se vuelven igual, hermanos. Por eso es que es importante saber, hermanos, que hay que tener buenas cualidades, porque no solo son, no solo son para ustedes. Acuérdense todo el montón de hipotecas que hay detrás suyo. Si son varios, hoy son poquitos. Habla usted con sabiduría, hermano. Habla usted con sabiduría. Porque a veces hablamos solo por hablar, hermano. Ay, yo pienso aquí, yo pienso allá, sí, pero habló con sabiduría. O solo habló porque el Señor le dio boca. Habla usted con sabiduría. Habla usted cuando tiene que hablar, cuando tiene que leer el versículo 26, hermano, no lo estoy mintiendo. La Biblia es clara, hermano. Y decimos, ay, hermano, el último de la mujer que importa, ¿verdad? Quizás muchas han dicho, ¿para qué vine hoy, verdad? No, Dios le trajo, ¿verdad? Dice ahí, hermano, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está ¿dónde? Está en su boca. Habla usted con sabiduría. O le echa más leña al fuego. Ah, pero ¿es usted una buena madre? ¿Es usted una buena esposa? Sí, mucho. Pensemos. Porque todo lo que vamos a hacer, ya viene el día del Padre también para los hermanos, ¿verdad? Vamos a compartir juntos también, ¿verdad? Porque yo no tengo que examinarme por lo que las personas digan, yo tengo que examinarme por lo que la palabra del Señor. Es una maravilla el 10 de mayo, hermano. Pero ¿dónde pensar que tan buena madre soy, que tan buena esposa soy? Me alaba mi esposo, me alaba mi marido, me alaban mis hijos. O es un montón de gente resentida la que tengo en la casa conmigo. Siguiente, ¿no? ¿Cuál es la corona de la mujer virtuosa? No es que sea bonita, qué bonito físico tiene usted, mire qué bonito que son. Qué bonitas orejas tiene, como las de Dulce. Nadie dice eso. Esa belleza se acaba, ¿verdad? Las señoritas andarán entre los 15 a los 20. Usted se ve y dice, ah, nena ruda, espérese los 10 años más. Le traerán las patas de baile, ya no son baile, no, pues. Ya más, ¿verdad? Usted sabe que van a pasar esos años. Y si el joven se enamora solo de la belleza física, va arruinado. Y si la señorita se enamora solo de la belleza física, va arruinada también. Porque eso se va a acabar. Uno se vuelve panzón, se le cae el pelo, se le cae el cambio. Y la mujer está igual, pero no solo que no se le cae el pelo. Pero quiere ser usted una mujer virtuosa. Dice 30, engañosa es la gracia. Y humana la hermosura. La mujer que tenga es nueva. Esta será que dice. ¿Dónde tiene que cuidarse más? Que está bien, que para mí, que usted se ve muy bonita, arreglada. ¿Amén? ¿Verdad? Peinadita, arreglada, la perfumadita, y todo. Usted es una bendición de Dios. Usted se puede cuidar en todas las cosas, pero más debe cuidarse ¿dónde? Su corazón. La belleza interior, la que no hace caso. Cuando su esposo se enamoró, ¿de qué se habrá enamorado? De su físico o de lo que era como persona. Y cuando usted se va a enamorar, para las señoritas y para los caballeros, ¿de qué se va a enamorar usted? ¿De un físico o se va a enamorar completamente de un corazón de una persona? Claro, juega un poquito, porque nadie va a decir se va a casar con alguien que no le guste más. Pero usted tiene que analizar si lo están queriendo solo por lo de fuera, o también lo están viendo integralmente como una persona. Si usted quiere ser una mujer de bendición, una madre de bendición, una esposa de bendición, su corona, ¿cuál tiene que ser? El temor de Dios. Amén. El temor de Dios. Es interesante porque Proverbios comienza en el 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cierra con un versículo parecido, diciendo, hermanos, también en el 30, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero el temor a Dios. ¿Qué pasa con el temor a Dios? ¿Qué pasa con el temor al Señor? Esta mujer será alabada. ¿Por quién es? Por su esposo. Será alabada por sus hijos. Será alabada por la gente que le conozca. Amén. Pero si sus hijos no quieren estar con usted, pregúntele. ¿Es tarde? ¿O qué es tarde? Y con Dios se pueden mejorar las cosas. Amén. Esta es la genuina belleza del alma, la que perdura eternamente. Y cuando esa belleza crece, usted va a disfrutar el favor de Dios. Amén. Usted va a disfrutar el favor de Dios. No como las hijas de Job, que dice la Biblia, que eran las mujeres más hermosas sobre la tierra, pero está hablando solo de su qué. No habla de su alma. Que su belleza sea la belleza que perdure siempre. Y termino con este versículo esta tarde. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. Pregúntele a la hermana que está a su lado, ¿eres tú esa mujer? Pregúntele, por favor, pregúntele sin miedo, ¿eres tú esa mujer? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todos. ¿Quieres ser del montón o quieres ser diferente? El montón, igual que por ahí. No, hay que ser diferente. Póngase de pie todas las mamás. No tenga miedo. Póngase de pie. Voy a suplicarles que si pueden pasar por acá y quiero orar por ustedes esta tarde. Pase por acá sin miedo. Yo quiero orar por ustedes y encomendar su familia. Ah. A orar por ustedes, queremos orar por ustedes. No tenga miedo, pase. Eso no lo va a comprometer con la iglesia, no lo va a comprometer con otra cosa. Queremos rogar bendición para su hogar, queremos rogar bendición para su familia. Este es el momento de bendición para ustedes, es el momento de bendición para sus hogares, para su familia, para sus hijos. Cada una de ustedes es una bendición. Amén. Amén. Acerquen por acá, hermanas. Vamos a orar acá. Luego la congregación que se ponga de pie, vamos a orar por todas las mamás que tenemos acá. Vamos a bendecir la vida de ellas. Vamos a bendecirles esta tarde. Acérquense por acá, no tengan miedo. Esto no es un compromiso con la iglesia, sino es un tiempo para bendecir su vida, para pedirle al Señor por cada una de ustedes. Acerquémonos acá, ¿verdad? Vamos.